¿Pero qué pasó? Illuminati haciendo cosas que ninguno esperaba. ¿Y ahora qué? Vaina bacana. Vaina bacana, pa' que lo goces con tu amiga o tu hermana. Apúntame, dispara si eres para. Si no eres para, no puedes disparar nada. No me vengas con esa vaina bacana. Tú dices que haces, pero tú no haces nada. Nada. Apúntame, dispara si eres para. Si no eres para, no puedes disparar nada. No me vengas con esa vaina bacana. Tú dices que haces, pero tú no haces nada. Nada. Empezó el desacate. Empezó el desacate. Empezó el desacate. Para todas esas mujeres que son malas, malas. Empezó el desacate. Empezó el desacate. Empezó el desacate. Para todas esas mujeres que son malas, malas. Desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate. Para todas esas mujeres que son malas, malas. Desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate. Para todas esas mujeres que son malas, malas. Apúntame, dispara si eres para. Si no eres para, no puedes disparar nada. A mí no me vengas con esa vaina bacana. Tú dices que haces, pero tú no haces nada, nada. Apúntame, dispara si eres para. Si no eres para, no puedes disparar nada. A mí no me vengas con esa vaina bacana. Tú dices que haces, pero tú no haces nada, nada. Yo no soy un bobo que con poco se la clava. Estoy más activado que te da esa pila mala. Mami, tú eres mala, yo no quiero saber nada. De tu novio, de tu primo, de toda esa vaina rara. Háblame de otra cosa que no sea la fama. Yo quiero marihuana, verse chico y viajar a Punta Cana. Me gusta cosas raras, como mi banana. Estoy comiendo fruta, zumo de piña colada. Hey, empezó el desacate. Mami, ¿pero qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Quién soy yo? Esto está pegado en invierno, verano, otoño, primavera. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Illuminati rompiendo récords. Apúntame, dispara si eres para. Si no eres para, no puedes disparar nada. No me vengas con esa vaina bacana. Tú dices que haces, pero tú no haces nada, nada. Apúntame, dispara si eres para. Si no eres para, no puedes disparar nada. No me vengas con esa vaina bacana. Tú dices que haces, pero tú no haces nada, nada. Empezó el desacate. Empezó el desacate. Empezó el desacate. Para todas esas mujeres que son malas, malas. Empezó el desacate. Empezó el desacate. Empezó el desacate. Para todas esas mujeres que son malas, malas. Desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate, desacate. Para toda la gente que decía que yo no era bueno en esto, ni que le metía duro, ni que hacía nada y nada. Pues toma. Original, Defect, Illuminati Records.